Mira fijamente al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En este punto del dial, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. Los miércoles por la tarde y también los sábados. Además, ya sabes que también puedes encontrarnos en la red en www.ondamarinaradio.com y en hipnotizate.blogspot.com. Para comenzar la sesión de hipnosis de hoy, lo vamos a hacer con un álbum nuevo, o el nuevo trabajo de Jarvis Cocker. Definitivamente finiquitado el proyecto PAL, que tan buenos discos generó durante un montón de años, su líder y cantante, Jarvis Cocker, vuelve a la actualidad con un álbum llamado igual que él, Jarvis, y canciones como este, Don't Let Him Waste Your Time. Con él comenzamos Hipnosis, bienvenido. Well, you can stay all night if you want to. You can hang out with all of his friends. You can go and meet his mother and father. You better make sure that's where it ends. 'Cause baby, there's one thing that you gotta know. Let him read your palm and guess your sign. Let him take you home and treat you fine. But baby, don't let him waste your time. Don't let him waste your time. By in an instant, and you wonder what is waiting for. Oh, then some skinny bitch walks by in some hot pants, and he's a running at the door. So remember that one thing that you gotta know. El regreso a la actualidad de todo un clásico, Jarvis Cocker, el que fuese cantante de Pulp, una de las bandas más importantes de los años 90. Hacía 4 años que no se sabía nada de ellos, todo hacía pensar que la banda finalmente se iba a disolver, como al final ha ocurrido. Sin embargo, Jarvis Cocker no ha estado inactivo en estos años, le ha dado tiempo a marcharse a vivir a París, a tener un hijo y musicalmente a colaborar con multitud de gente, grabar canciones para Nancy Sinatra, para Charlotte Gainsbourg, incluso para la banda sonora de Harry Potter también grabó algunas canciones. Finalmente tiene un álbum, el primero en su carrera en solitario, Jarvis Cocker, con canciones radiantes como ese Don't Let Him Waste Your Time. Vamos a continuar con otro retorno esperado o inesperado en este caso. A estas alturas poca gente podía esperar que The Lemonheads volviesen a sacar un nuevo álbum como al final ha ocurrido. El álbum lleva el mismo nombre que la mítica banda de indie de los 90, The Lemonheads, canciones como Black Gold. Time I need a reason. You gotta lie down and listen. Not sure if I can. Is it really true? He has passed away. Neither I or you can really say. We were fast asleep just the other day. I've been dreaming about the bells of House High. Went climb that day. If it ain't fixed, don't break it. When the train breaks, you can take it. Kill a werewolf, wouldn't stake it. Bring the sky down while we're waiting. Put a line out, a cup bacon. Drop a dime now for Satan. Where's your black gown? If you find out you're mistaken, give exactly what you're taking. When it's time to throw the rake in. Pequeño pildorazo de minuto y pico de una banda legendaria, The Lemonheads, que vuelve en este año 2006 con un nuevo e inesperado álbum, canciones como Black Gold, que nos recuerdan pues a la mejor época de la banda de Ivan Dando, a la primera mitad de los años 90. Vamos a continuar, lo vamos a hacer con, por fin ya tenemos en nuestras manos un álbum que se ha hecho esperar. Poco a poco han ido sacando singles, cada vez cambiando de nombre, Montero Castillo y Aguirre Suárez al principio, después la cultural Sol y Nieve y definitivamente sacan el álbum al mercado bajo el nombre de Grupo de Expertos Sol y Nieve. Bajo ese extraño nombre se esconde J de los Planetas y su amigo y colaborador Manuel Ferrón. El álbum se llama, al igual que esta canción, Alegato Meridional. Siempre sigo Por fin, el álbum al completo de Grupo de Expertos Sol y Nieve, un álbum en el que J y sus amigos pues dan salida a sus inquietudes más sureñas, musicalmente hablando. Un álbum pues que suena, que rezuma sur, desde luego, por los cuatro costados, repleto de versiones y de una forma de crear música totalmente distinta a la que no tenía acostumbrado este proyecto paralelo, Grupo de Expertos Sol y Nieve. Vamos a plantarnos en las Islas Británicas para escuchar a la enésima promesa que llegan desde esas tierras, Forward Russia. Una banda con guitarras potentes que titulan todas sus canciones con números. Esta es Nine. Quedan guitarrazos desde las Islas Británicas. Forward Russia es como se llaman, como se llama este grupo, que nos presenta canciones trepidantes como esa que acaba de sonar por ahí llamada Nine. Vamos a continuar en el mismo sitio y con la misma temática musical. Block Party presentan, adelantan su nuevo álbum con este The Prayer. Mm-hmm. Lord, give me grace and dancing feet and the power to impress. Lord, give me grace and dancing feet. Let me outshine the moon. Is it so wrong to crave recognition? Second best, run on. Is it so wrong to want a warning, to want more than is given to you, than is given to you tonight? Make me unstoppable, and I will charm, I will slice, I will dazzle them with my wit. Tonight make me unstoppable, and I will charm, I will slice, I will dazzle, I will outshine. Standing on the packed dance floor, our bodies frozen in time. Silent on the weekdays, tonight what's mine? Is it so wrong to crave recognition? Second best, run on. Is it so wrong to want a warning, to want more than is given to you, than is given to you? Tonight make me unstoppable, and I will charm, I will slice, I will dazzle them with my wit. Tonight make me unstoppable, and I will charm, I will slice, I will dazzle, I will outshine them all. Hace un par de años, Bloc Party consiguieron, eso sí, sin inventar nada nuevo, consiguieron poner a sus pies a la crítica y al público de todo el mundo, incluso a sus compañeros de trabajo, a los propios músicos que se encargaron de remezclar aquel álbum de debut llamado Silent Alarm. Ya tienen preparadas las nuevas canciones para su próximo trabajo, que está a punto de salir al mercado. Mientras tanto, nos conformamos con este adelanto llamado The Prayer, que nos promete momentos gloriosos como ya nos depararon con aquel trabajo de debut. Nos vamos a plantar ahora en Brasil, aunque eso sí, no para escuchar Bossa Nova, que también siempre está bien, para escuchar a un grupo de chicas llamada Cansei de Ser Sexy. Y este auténtico trallazo llamado Alala. Give me three wishes. I wanna be the dirty finger and you such bitches. but you don't wanna. Cause you want, but you can't have it. Cause you know, but you don't wanna. Cause you want, but you can't have it. Constantinopla ha entrado en un profundo trance y quedará rendido por completo al poder de mis palabras. Obedecerá mis instrucciones cuidadosamente. Obedecerá mis instrucciones al pie de la letra y no recordará absolutamente nada de lo ocurrido bajo la hipnosis. ¿Lo ha entendido bien? Perfectamente. Hágalo. Está claro, ¿no? Estás bajo estado de hipnosis, en estado de trance. En este punto, en el 107.4, Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. Programa que se emite los miércoles y los sábados por la tarde. Aunque también puedes encontrarlo en internet en hipnotizate.blogspot.com. Para continuar con la sesión de hipnosis, lo vamos a hacer con el álbum de la temporada, el que firman a medias Enrique Bunbury y Nacho Vegas. Esto se llama Látex. Látex para la noche, tetas repletas de besos para mamá. Látex para la noche. es muy exótico volver a casa. Látex para la noche, letras duplicas y besos para un mar. Látex para la madana, mi hogar. Látex para la noche, letras duplicas y besos para un mar. Látex para la madana, mi hogar. Tiempo de la cereza, una de las pocas canciones, está Látex, que firman a medias Enrique Bunbury y Nacho Vega. Ya sabes que el álbum sí que lo han grabado a medias, pero cada uno por independiente, digamos. Por un lado, Bunbury, que lleva la voz cantante en esa impresionante canción que acaba de sonar, y en la otra cara de la moneda, mucho más comedido, Nacho Vegas, La pena o la nada. Seguimos dentro de El tiempo de las cerezas. Más duros aún están por venir, que algunos días de mayo son más lluviosos que los de abril. Me clavaste ambos ojos y aún recuerdo en tu voz. La vida es parte buscar placer y parte hallar dolor. Y en tu mirada mojada vi que rezabas por mí. Y te vi llorar un río a cada lado de tu rostro sin desmaquillar, como la propia Katy Jurado con las nubes negras detrás. Y qué podía hacer, qué podía hacer si no y así poder ponerme yo a llorar también. Y en tales circunstancias, ¿cómo iba yo a actuar? Mi alma se volvió ancla de hoy, cansada de naufragar. Pero aunque ahora da un fuego o brille en el cielo el sol, solo son tus dos ojos los que a mi vida traen luz y calor. Y en tu mirada mojada vi que rezaba. Oh, las nubes negras detrás. Te vi llorar, ¿y qué podía hacer? ¿Qué podía hacer si no huía sin poder ponerme yo a llorar también? Nacho Vegas es sin duda alguna una personalidad musical compleja, tiene dobleces, tiene distintas facetas. A veces aparece más crápula, más destroyer, pero desde luego una de mis facetas favoritas es la del reverendo Nacho Vegas cuando se pone con este aire mesiánico como en La pena o la nada, otra de las grandísimas canciones que conforman El tiempo de las cerezas. Vamos a continuar con una música un poquito más relajada, sin tanta tensión. Un matrimonio llamado Maids of State. Y esta canción se llama Think Long. Get out! pequeños grupos y sus pequeñas canciones, Made of the State, con este Thing Long. Seguimos con la misma tónica, grupos que no van a revolucionar la música, que no van a pasar a la historia, pero con pequeñas canciones para pasar un rato estupendo, como Peter, Björn and John, este trío que llegan desde Suecia y nos deja uno de los silbidos de la temporada, John Folks. De Peter, Björn and John desde Suecia con ese John Folks, una de las canciones radiantes de su nuevo trabajo, además con la voz de Victoria Bergskan, que pone esa dicción cansada que suena por la canción. Esto que ya suena por aquí de fondo son las nuevas canciones de Beck, que ha vuelto con The Information. Really think I better get a hold

la perfecta orfebrería musical de Jorge Drexler, un experto en trenzar las canciones y crear unas letras realmente bien terminadas. 12 segundos de oscuridad es como se llama su álbum. Estamos llegando casi al final de la sesión de hipnosis. Vamos a hacerlo con un álbum extraño, un álbum que se llama Rogues Gallery. Baladas piratas y canciones marinas. Se han dedicado un grupo de músicos a recuperar viejas canciones de piratas. Nosotros vamos a escuchar la reconversión que hace una tejana que nos gusta mucho por aquí, que se llama Julie Holland, de este The Grey Funnel Lane. Down on the wind of the rolling sea, the weary nights never trouble me. But the hardest time on a sailor's day is to watch the sun as it sinks away. Just one more day on the grey funnel line. Oh, the finest ship that sails the sea, it's still a present for the likes of me. But if I had wings like Noah's dove, then I'd fly up harbor to the one I love. Just one more day on the grey funnel line. Now there was a time when I was free, like a floating spark on the rolling sea. But now that spar is washed ashore, and it comes to rest at my real love's door. Just one more day on the grey funnel line. Every time I gaze behind the screws, how I long to be in St. Peter's shoes. Then I'd walk on down that silvery lane, and I'd take my real love in my arms again. Just one more day on the grey funnel line. Oh Lord, if only dreams were real, that I'd put my hands on that wooden wheel, and with all of my heart I would turn her around, and I tell the boys that we're homeward bound. Con el parche en el ojo y la bandera negra con calavera y tibias, llegamos al final. Es una pena, pero cuando cuente tres, despertarás y no recordarás nada. simplemente sentirás un enorme placer. Uno, dos y tres. ¡Despierta!